estaba dando largas al asunto. Y, a decir verdad, soy un hombre muy terco. Oh, no me digas. No me había dado cuenta. Bueno, ¿qué? ¿Hacemos las paces? Claro que sí, por supuesto. Pero voy a tener que regañar a Natalie. No, no. Yo fui el que pregunté. Amanda, si me necesitas, si puedo hacer algo por vos, contá conmigo, por favor. Ay, gracias, Mauricio, pero nadie puede hacer nada. Me siento entre la espada y la pared. Tarde o temprano va a ceder. No, no conoces a Sergio. Es un hombre que todo lo que quiere lo tiene. Es un hombre de éxito, seguro, fuerte. ¿Y sabes qué es lo peor? No. Que si no hubiera sido así, jamás me habría fijado en él. Sí, eso suele suceder. Hay mujeres que les gusta el estilo John Wayne. Bueno, tengo que ir a la universidad, pero cuando regrese, te invito a tomar algo. Gracias, gracias, pero no tengo ganas de salir. Está bien. Pero si necesitas algo, me llamas. De acuerdo. Mire, señorita, me imagino que el licenciado Porter debe estar muy ocupado, pero en estos últimos días he llamado decenas de veces. Me urge hablar con él. Ajá. Bueno, dele el mensaje otra vez. Sí. De la licenciada Macaya, la abogada de Amanda Palacios. Gracias. Ay, pereza. ¿Por qué me habré hecho abogada? Ay, Natalie, ¿por qué habré aceptado? Ay, yo no entiendo por qué usted hace tanto drama. No es drama. Lo que pasa es que cuando me habló de que le llevara las cerámicas a su tienda de artesanías, me entusiasmé tanto, pero ahora ya no sé. ¿Qué es lo que no sabe? Bueno, si a tu papá le gustara la idea de que yo trabaje para ese señor. Ay, mire, mamá, no va a trabajar para ese señor. Usted hace las cerámicas y las vende. Eso se llama trabajo independiente. Ay, pero no sé, José. Ay, mire, mamá, vaya mañana, hable con el señor. Y si le conviene lo que le va a pagar, pues lo hace. ¿Y tu papá? Ay, no le diga nada. Él no tiene por qué enterarse. Ay, claro, mi amor, y después vienen los enredos. Ay, ya, ya, mamá, por favor. ¿Cuándo se le va a quitar ese miedo, ah? ¿Eh? Ay, ay, ay, qué día tan pesado. Una doña hizo un depósito de 40 mil pesos y todo en monedas, ¿puedes creerlo? Y además la máquina estaba descompuesta. Mira, vamos a tomar algo a la salida. No, yo paso. El mes pasado hice mucho loco. Ya veo, estás de luna de miel con Vicky. Felipe, las aguas volvieron a su cauce y yo quiero que sigan ahí. Ya gané muchos puntos y no quiero perderlos. Miguel, ya me estás preocupando. Yo sé lo que hago. Natalie, venga, que necesito que me haga un mandado. Uy, mamá, que vaya Andrés. Estoy ocupada estudiando. Mi amor, tu hermano no ha parado en la casa después del almuerzo. Mira, toma, anda y me compras pan antes de que llegue tu papá. ¿Y esa guitarra? Ah, me la prestó Daniel para que practicara. ¿Y desde cuándo vos tocas guitarra? Bueno, todavía no toco, pero Daniel me está enseñando. ¿Ah, sí? ¿Y dónde tomas las clases? Ay, mamá, déjeme tranquila. Te estoy haciendo una pregunta. ¿Dónde tomas las clases? En su casa. Ay, Natalie, tu papá te tiene prohibido que vayas a esa casa. ¿Mi papá? ¿Y mi papá? No, y yo también. No está bien que una muchacha se meta en una casa de hombres que viven solos. Ay, por Dios. Pero esta vez, ¿sabes qué? No te voy a encubrir. Se acabaron las mentiras. Por favor, no se lo diga. Mamá no entiende que va a armar un pleito por nada. Además, yo sé cuidarme sola. ¿Cuidarte? ¿Qué vas a saber si sos una mocosa de 17 años? Ay, ya, por favor, ya. Deje de preocuparse por mí. No tengo pensado embarazarme como usted. ¡Natalie! ¡Mocosa atrevida! ¡Te voy a...! ¿Qué? ¿Va a pegarme? Ya está aprendiendo, ¿verdad? Licenciado, no sabe cuánto me alegro. Yo también creo que es posible llegar a un acuerdo. Ah, claro. No creo que haya problema. De todos modos, le voy a consultar a la señora Palacios, sí. Y mañana le devuelvo la llamada. Ajá, gracias. Ay, esto sí que es una buena noticia. Hola. Vicky. ¿Por qué tenés la luz apagada? ¿Sabes que no me gusta? ¡Qué cara! Es que me duele la cabeza. ¿Tomaste algo? Es precioso, ¿verdad? No. Pasó algo. Miguel, no me siento bien. Tuve una discusión con Natalie. Ay, Vicky, te lo he dicho mil veces. No te tienen respeto. ¿Qué fue lo que pasó? No, nada. Tonteras mías. Vos tenés razón. Fue una discusión sin importancia.